kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este vuestro radio show favorito, esperamos el Iguana Rock de todos los domingos. Ya sabéis, a partir de las 20 horas, desde OVK Onda Vallecana y para todo el mundo. Esperamos otra semana más, en este caso la que comienza número 4 del 2022, año recién inaugurado hace unas semanitas. Pues esperamos que vuestros oídos en esta semana estén a la altura de vuestros exigentes oídos. Esperemos, pues eso, que los estrenos, los temas de aquí, de allá, nacional, internacional, de este, el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado como es el rock and roll, en todas sus variantes, desvaríos y desfases, llegue hasta donde tiene que llegar y motive hasta donde tenga que motivar, tenga mensaje o no. Yo lo que sí, desde el principio del programa quiero mandaros el mensaje y es que, puesto que hoy es 23 de enero, y mi santa madre hubiera cumplido hoy años, es a ella a quien quiero dedicarle este programa. Así que, mamá, te encuentres donde te encuentres, para ti va esto, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. A ver qué tal nos sale. Si estáis atentos, las próximas casi dos horas, bueno, pues eso es lo que pretendemos. Quizás os enteréis de todo lo que concierne actualidad, noticias, eventos, estrenos y música para vuestros exigentes oídos. El Iguana Rock, ya sabéis, todos los domingos desde las 20 horas. Y bueno, saludos del Coyote, el que os habla en presentación, producción y dirección. Luego os contaremos brevemente esos planes o proposiciones de año nuevo que tenemos. No desde ahora, de principios de año, sino desde hace mucho tiempo, y a ver si los podemos ejecutar en este 2022 y a ver si el puto virus, sus secuelas y efectos colaterales no nos lo joden. Ya hemos llegado a la conclusión de que es mejor no hacer planes porque llega el puto bicho conocido como COVID-19 o coronavirus y directa o indirectamente va y te las jode. Así que como ya llevamos dos años de experiencia, mejor no hacer planes y vivir en el día a día. Y dar gracias, por supuesto, por estar vivos, sin olvidarnos de los que ya no están con nosotros, ¿correcto? Comenzamos con mucha marcha con el señor Hogarth, uno de los cantantes de una de las fantásticas bandas que el Coyote expone por aquí de vez en cuando, los Marillion. Siempre os he dicho que a nosotros nos ha gustado mucho, mucho más el señor Fish. Pero hoy vamos con Steve Hogarth y este Hooks in You. Esperemos que os mole. If you feel it, Bueno, pues arrancado ahí el programa, el Iguana Rock, esperemos que os esté molando. Pues prácticamente estrenando año 2022 y disculparnos por esos programitas que no hemos podido estar. Y es que, como decimos, a veces basta que uno haga planes para que salud, efectos colaterales, secuelas y putos bichos nos lo jodan. Así que viviremos al día y una vez superados todos los virus y demás, seremos malos, malos, hasta más no poder. No nos queda otra. Es lo que nos está enseñando esta puta vida. Así que continuáis por aquí en Iguana Rock y vamos ahora a dar cancha a un fantástico músico andaluz como es el señor Randy López. Si os gusta el rock progresivo, el rock progresivo andaluz, es momento de escuchar ahora Apocalipsis, lo que es el primer tema que dará título a lo que será el futuro álbum de nuestro querido Randy López y que viene acompañado del genial guitarrista gaditano Juan Luis Pantoja. Este tema dibuja un futuro final imaginario a raíz de todos estos acontecimientos de estas últimas décadas. De ahí el título de Apocalipsis, esperemos que os mole. Y ya sin más dilación, vamos con ello. Algunos conoceréis a Randy pues por haber firmado algunos de los mejores temas de esa querida, querida banda como es Medina Zara y otros proyectos en los que ha estado. Muy interesante ahora su carrera en solitario, vamos con Randy López. la mejor forma de empezar la semana. Se rompe España, España se rompe. Las provincias, las regiones, ahora quieren ser naciones pa' tocarnos. Se rompe España. Pues sí, ya os lo avisábamos que se iba a romper, que se rompía. No nos hicieron caso y así estamos en el 2022 con la España rota. Y la población pues muy harta de aguantar. Veremos a ver cómo surgen y cómo terminan las próximas elecciones generales. En fin, vamos a lo nuestro, que es la música y lo que más nos mola, el comunicar con vosotros. Y hay una histeria en la periferia que no es normal. Y a ver qué dice. Hay un señor que nos encanta, cómo lo hace, cómo lo hacía. Hemos tenido la suerte de verle en directo, aunque ya con unos añitos de más. Nos hubiera gustado verle más joven. Y estaba tardando. Y es que ha sido y es una de las voces de la doncella de hierro de los Iron Maiden. Nos encanta cómo canta. Estamos hablando del señor Paul Di'Anno, que tiene bastante de responsable de los dos primeros álbumes de la doncella de hierro. Todos se acordarán del señor Bruce Dickinson, nuestro comandante de vuelo y actual cantante de la banda de Iron Maiden. Pero bueno, hay que recordar que por lo menos tres cantantes ha tenido esta banda. Y es que cuando hay mucho recorrido en las bandas hay cambios, hay movilidad. Y lo importante es perdurar, que cuesta mucho llegar hasta ahí. Pero no se rompe nada si siempre mandan los mismos. A ti te rompen el culo y me lo rompen a mí, y les importa bien poco si te lo rompen a... Lo cierto es que nos gusta pues tocar todos los palillos y tener los oídos bien abiertos, así que ahora nos vamos a escuchar un poquito de funky con la voz de Mr. Paul Di'Anno y fantásticos músicos, como podréis apreciar por esos punteos de guitarra. Play that funky music. Recogido en un álbum que ahora os diremos cómo se llamaba, lo mejor de Paul Di'Anno más allá de Maiden. We'll be right back. Ahí estáis escuchando maravillosos punteos, maravillosa música funky mezclada con el rock. Como solamente unos profesionales de la música pueden hacer, el álbum se llamaba Más allá de la doncella, lo mejor de Paul Di'Anno. Y era del año 1999, con un montón de temas como este que merecen muy mucho la pena. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y como nos encontramos muy a gusto con el funky, ¿qué os parece si continuamos un poquito más nuestro viaje musical con él? Gracias por volar con nosotros en esta nave musical que se llama Iguana Rock, desde Onda Vallecana. Y para todo el mundo a través de los ceros y unos del Infiernet. Agradecer a todas esas plataformas que nos acogen, nos aguantan, nos soportan, emiten nuestra música, nuestros especiales, nuestros podcasts. Y lo hacen algunos desde hace bastante tiempo, así que gracias a todos. Muchas esperanzas en este 2022. Planes de hacer un montón de especiales, un montón de cosas, ya os iremos contando poquito a poco. Queremos hacer un especial con los 69 mejores álbums en directo que, a nuestro juicio, porque nos han tocado la patata, porque nos motivan, porque nos traen buenos recuerdos, por lo que sea. Queremos compartir esos conocimientos con vosotros. Los 69, ¿por qué será? Porque es un número muy bonito, porque es sensual y porque con los álbums de estudio es más complicado. Hicimos un experimento y era difícil llegar hasta 69. Así que lo hemos dejado en 99. 99 mejores álbums de estudio y los 69 mejores álbums en directo. Estamos trabajando en ello. Así que esperamos pronto os podamos dar noticias. Así como cuidar vuestros románticos oídos ese 14 de febrero que pronto está ahí, se acerca. Y habrá que dedicarlas a ellas, esas baladitas que las hacen con el corazón, las mejores, los heavies, por supuesto, claro que sí. Y como decíamos, ya que estábamos con Funky, vamos a continuar con unos chicos españoles, creo que afincados por tierras germanas, si no recuerdo mal, mandarles un saludito a los que todavía residan por ahí, se llaman Red Booster. Y de su álbum del 2017, Fusión Lenta, magnífico nombre, nos vamos a ir con este tema que se llama Pájaros Libres. We'll be right back. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, maravillosos los Red Boosters. Si no los conocíais, hacía tiempo que no los pinchábamos. Gente que merece muy mucho la pena, son de aquí. No despreciemos, por favor, la música y el arte que se hace aquí, en nuestra querida Españistán, en el actual 2022. A veces se da preponderancia, se da, no sé si más respeto o valor a lo que viene de fuera, que lo hay y mucho. Pero también aquí se hacen cosas muy guapas, de las cuales nosotros de vez en cuando nos gusta hacernos eco. Así que saludo a los Red Booster, estos chiquitos afincados por tierras germanas. Ha sonado el Fusión Lenta en forma de Pájaros Libres y continuamos por aquí. Vamos a pasar del funky a otro maravilloso palo de lo que es este, el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado, el rock and roll que escuchan tus oídos. Y no para. Y nos vamos a ir con una gente que se llaman Hora Límite y pronto estarán de promoción. Pronto tendrán un álbum que se llama Sin Rendirme. Sin rendirme pronto. Y bueno, pues vamos a adelantar un temita que se llama Reina de la Noche y que suena así de bien. Estar pendientes de próximas fechas, porque si el 2022 y todo lo que nos lleva acechando en relación con mutaciones, cepas, variantes, subvariantes de putos virus, COVID y demás lo permiten, esperemos que la rutina vuelva a ser la de antes y el de poder asistir a los eventos. Y quién sabe si quizás algún día está sin mascarillas, ¿verdad? Bueno, pues este es nuestro deseo, uno de los más grandes para el 2022. Para todo lo que somos medios y la industria de la música, por supuesto. Sin olvidarnos de la hostelería. Apoyar a vuestros garitos, lo están necesitando, creerme. Vamos con Reina de la Noche, de los chicos Hora Límite. Siempre sabes para fuerte, timidez. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Tijuana Rock y del Pirata. Siempre rock. Bueno, pues ahí estaba ese Reina de la Noche, grabado en Radical Sonora, al oeste del Pisco, en la parroquia Virgen del Alba y en los exteriores de la Gran Vía Madrileña y de Alcorcón. Tenéis el vídeo ahí en YouTube, en las redes, y merece muy mucho la pena apoyar a la gente de aquí, en este caso Hora Límite, sin rendirme el álbum y pronto de promoción por aquí. Hay que hacer caso a lo que viene de fuera y también a lo que tenemos por aquí. ¡No sus olvide! Y dentro de lo que tenemos por aquí vamos a ir con un material que le teníamos muchas ganas. Por Iguana Rock pasaron hace tiempo algunos de los músicos que vienen a continuación. Estamos hablando de Eduardo Pinilla y su flamante banda de blues y proyecto que se llama... La Eduardo Pinilla Blues Band. Por fin tienen álbum, recién estrenado del 2022. Se llama el álbum Estrés, historias de más de una vida. Y os vamos a poner el videoclip, el álbum, el tema que se ha grabado en nuestro querido establo, muy cerquita de Mejorada del Campo. Mandar a Antonio y a Simon un saludito desde aquí. Y bueno, pues aprovechando las fantásticas instalaciones que hay en el establo, en esa asociación cultural Westerwagon, por todos conocida como el establo, el 19 de octubre del 2021 se grababa este vídeo del tema que os vamos a poner ahora y single de lo que es el nuevo álbum de la Eduardo Pinilla Blues Band. Respira, se llama el tema. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, Eduardo Pinilla, ¿qué decir de él? Fantástico músico de este país, que muchos lo conoceréis por su etapa de Barney, maravillosa. Nosotros además lo conocemos por otros proyectos. Hemos tenido el orgullo, el privilegio de compartir con él y con sus compis de Allman Brothers espacio en Iguana Rock, en entrevista de maravillosos conciertos que han dado con ese homenaje a los Allman Brothers, una de las mejores bandas que ha dado este planeta en lo que a la historia del rock se refiere. Y ellos hacían un fantástico, fantástico, ¿no?, lo siguiente, homenaje, tributo, como lo querías llamar, a los Allman Brothers en una banda que se llamaba Allman Brothers. Y ahí estaba Eduardo Pinilla, que una vez con sus fantásticos músicos de esa banda nos visitó y ya sabíamos de sus ganas de hacer un primer álbum discográfico. Aquí lo ha podido plasmar y creo que le está quedando muy bien. Como decimos, es su primer álbum discográfico del Eduardo Pinilla Blues Band. Ha salido a la venta el 17 de diciembre del 2021 y ya está publicado. Álbum que se llama Estrés, historias de más de una vida, súper recomendable. Y sobre todo queremos hacer hincapié en el tema que os hemos puesto. Se llama Respira y es un mensaje de ánimo a las personas que luchan contra la depresión y el maltrato. Ya que alguien se acuerda de mandarles un saludito y tenerles en sus pensamientos, nosotros por supuesto también lo vamos a comentar por aquí. Así que toda la suerte para el mundo, que el amigo, el bueno de Eduardo, no la necesita porque es un fantástico músico, pero sobre todo que salgan directos. Y bueno, y que disfrutéis del vídeo que se rodó ahí en nuestro querido establo, la Asociación Cultural Westerbacon, a la que mandamos saludito también. No todos son buenas noticias en esta puta vida, sino que de vez en cuando hay noticias que nos enteramos, lo cual nos recuerda de nuestra no inmortalidad y que todos desde que nacemos tenemos fecha de caducidad. Aprovecha bien tu tiempo, amigo, que nos ha dejado el bueno de Meat Loaf. Nos hemos enterado hace unos días y bueno, pues el mundo del rock con mayúsculas está por supuesto de luto. Nos aparece recordarle en un fantástico álbum como era el Bad Attitude, Mal Actitud, de aquellos maravillosos años 80. Esos maravillosos años 80, en concreto el 84, a los cuales de vez en cuando nos gusta coger el DeLorean para escaparnos a escuchar maravillosa música con la que nos hemos criado y se nos ponían los pelos como escarpias, incluidos los de la cabeza. Ahora sí, vamos a escuchar el Piece of the Action. Disfrútalo, rubia. Y tú también, el de la cabeza grande, ¿por qué no? I've been working for prisoner till I looked in your eyes and saw a million wide open doors. You tell me put a little money away, we'll have a dog, we'll have it stay in time. Well, I've been saving like a dog and I got nothing to show you, but a collar and a piece of cool and nickels and dimes. I want a piece of the action. Give me a shot at the real thing. I want a piece of the action. A piece of the action. Gonna turn up the master, gonna cut these strings. Gonna turn up the master, gonna cut these strings. Been living just like my old man did, and neither one of us could get it right. Punching in when the day begins, and punching out. La mejor forma de empezar la semana. Pues sí, nos ha dejado nuestra querida barra de carne Meatloaf. Un señor que, aparte de fantástico frontman y que ha influido en nuestras vidas rock and rolleras, de muchos chicos que éramos jóvenes y escuchábamos el rock y lo conocíamos a través del vinilo y las agujas de un tocadiscos, pues también hacía de vez en cuando de actor. Así que rest in peace, descanse en paz el bueno de Meatloaf. Ahí le hemos recordado con ese tema un trocito de la acción, A Piece of the Action, del álbum Bad Attitude. Y continuamos por aquí, esperemos que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace muchas temporadas. Si no nos conoces, tarjetita amarilla que te has ganado. Somos Iguana Rock y lo hacemos con mucho cariño. ¡Y cuidado que engancha! Bueno, tiempo ahora para ir con un fantástico músico que tuvimos la alegría y el orgullo de entrevistarle hace unas semanitas. No todo lo que da el 2021 es malo, alguna cosa se tiene que salvar, y bueno, entre las que nosotros salvamos y con mayúsculas es el haber entrevistado a Javier Barrado, uno de los fantásticos músicos de este país, que algunos conoceríais o quizás no, pero que sirva su música en la entrevista que hicimos para que se conozca que hay gente que tiene la cabeza muy bien amueblada en cuanto a rock y mentalidad se refiere. A ver si salen directos, a ver si todo se vuelve a reactivar y vamos a escuchar su álbum Entre Líneas, el cual nos presentaba con este fantástico tema que se llama Dentudo. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí en Iguana Rock. Después de escuchar el Entre Líneas del gran Javier Barrado y ese dentudo, nos nos vamos automáticamente a que conozcáis más bandas de por aquí. En concreto nos vamos a Tierras de Sevilla, unos chicos que tienen como 3 álbums. Se llaman Herejes y nacieron allá por el año 99, antes del 2000, por la zona de Parque Alcosa de Sevilla. Con compañías independientes, como decimos, se han buscado la vida haciendo 3 álbums y nosotros queremos hacernos eco de uno de ellos. El tema se llama Vertedero y estaba incluido en ese álbum que se llama, con este fantástico título, Rómpase en caso de incendio. Si queréis saber más de ellos, tienen ahí en Bandcamp algún que otro tema, biografía, reseñas y demás. Así que no les perdáis la pista y sobre todo que estas cosas y estos proyectos no se mueran en el intento, sino que sirvan para algo. Y después de unos trabajos y unos álbums, que las cosas continúen para adelante, sobre todo la gente que tiene calidad y que de vez en cuando algún medio nos hacemos eco de ellos. En este caso nosotros, el Iguana Rock, ¿te está molando? ¿Te gusta? Pues ya sabéis, si queréis, todos los domingos a partir de las 20 horas, aquí en Onda Vallecana, recordaros esas formas de contacto, a su tiempo @iguanarock.net el mail, Skype Iguana on the Rocks, estamos en Facebook, Radio Show Iguana Rock, y un Twitter que se llama @iguanarocknet. También tenemos un maravilloso teléfono en Onda Vallecana. Y os lo comentaremos en breve, pero ahora sí es tiempo de escuchar El Vertedero de los Herejes. Pues ahí estaban Los Herejes, el álbum Rómpase en caso de incendio, y databa del año 2011. De vez en cuando conviene volver al recuerdo. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, y tiempo ahora para ir con material que nos hace llegar la gente, a veces conocidos y a veces no, en este caso el amigo Miguel, nuestro querido Miguel del Rincón de Sancho, los tercios y las cervezas más frías del barrio de Argüelles, pues tiene un proyecto muy muy interesante que se llama Nordcap Cycle. Él es el multiinstrumentista y nos ha hecho llegar este tema, que es instrumental, se llama Mother, y con ese título, Madre, como no podía ser de otra manera, aprovecho para recordárselo. Y dedicárselo a mi querida madre para donde nos esté escuchando, esté disfrutando del Iguana Rock, como espero que lo estéis haciendo todas vosotras y todos vosotros. Tiene buena onda, buen feeling este tema que os vamos a poner ahora, Nordcap Cycle. Y a ver qué os parece a vosotros, por supuesto, para ti va, mamá. bajo, guitarras, batería, teclas, todo se le ocurre a él, el amigo Miguel, así que desde aquí, por supuesto, felicitarle y animaros a todos aquellos que tenéis ideas, que está muy bien lo de hacer bandas tributo, pero que a veces hay que sacar el material propio que uno lleva dentro, ¿no os parece? Ahí estaba, el tema se llamaba Madre y como Mother se lo hemos dedicado a mi querida madre para que lo disfrute donde nos esté escuchando. Hoy 23 de enero sería su cumpleaños. Mamá, te queremos y siempre te querremos. Continuáis por aquí. No nos queda mucho tiempo, pero sí queremos aprovecharlo con vosotros, por supuesto. Bueno, y nos apetece ir con Tony León y sus chicos. Estos fantásticos hermanos que ya afincados en Madrid después de nacer con su proyecto Rosa Negra en tierras de Mallorca. En el 2021, que también alguna cosa buena nos tenía que dar, se atrevieron a hacer un álbum dedicado a su madre. Yo he dedicado un temita en el programa de hoy a mi madre y los Rosa Negra se lo han querido dedicar a la suya, que seguramente si no hubiera sido por ella, los destinos de sus miembros seguramente hubieran seguido otros rumbos. El rumbo suyo fue el de la música y están muy agradecidos por ello a su madre, así que lo llamaron Madre con dos As y cortesía de New Label Records, que apostó por ellos. Os lo hemos presentado ya hace unas semanas y hoy vamos a escuchar otro tema, el simpático Atila, que va a continuación. Ellos lo han llamado, aunque todos le conoceréis como Atila, el rey de los hunos, ellos le han llamado el tema Atila Homo Seductorum. Y es que se le debía dar bastante bien con las féminas. Pero bueno, que suene la música y que escuchéis la simpática letra de los Rosa Negra, que entran ahora mismo por aquí, en la alfombra roja del Iguana Rock. ¡Suscríbete! Bueno, ¿y por qué no ir ahora con una de las bandazas de los grupos de los que a veces nos atrevemos a hacer especiales? En su momento nos hicimos un especial de los grandes Pies Negros, o lo que es lo mismo, los americanos Blackfoot, que alguno de los que estuvo presente en el especial pudo presumir de haberles visto en directo, lo cual el que os habla, el Coyote, muy a mi pesar no lo puedo decir. Sí he escuchado muchísima música, sí que nos los conocemos de cabo a rabo y hubiéramos dado una mano, un brazo y cualquier otra cosa de nuestro cuerpo por poderles ver en directo. Blackfoot, bueno, pues una banda que, como decimos, hicimos especial, merece muy mucho la pena. Y si queréis compartir con nosotros próximos minutos, nos apetece compartir con vosotros este tema que se llama Road Fever, fiebre de la carretera. ¿A quién se lo dedicamos? Recién comenzando este 2022, pues a todas las moteras y moteros de buena voluntad. Bueno, y tiempo ahora para escuchar un fantástico músico como es el señor Matt Sinner, De vez en cuando, además, él tiene la buena costumbre de juntarse con fantásticos músicos y participar en enormes bandas, en enormes proyectos del mundo de la música, del mundo del rock. Así que tiempo ahora para los grandes Sinner, a los cuales este hombre, Matt Sinner, daba nombre. ¿Y por qué no nos metemos en la zona peligrosa Danger Zone sonando aquí ahora? En Tu Iguana Rock. Welcome to the Danger Zone. Vamos ahora con la cita reflexión para la semana 4. para nuestros Iguana Rock maníacos. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y esto lo decía Winston Churchill. Bueno, otra gente de la que tenemos hecho especial son los Grandes Deltonos, unos chicos afincados en tierras cántabras y que tienen la buena costumbre de castellanizar el rock americano y además con mayúsculas, lo hacen muy bien. Especial hicimos de los Deltonos y nos apetece ir al álbum que se llamaba Bien Mejor. De estos chicos cántabros, capitaneados por el gran Hendrik Robert, y escuchar este temita breve, rockero pero matón, que se llama Escucha y que por supuesto se lo vamos a dedicar a toda esa gente que habla mucho, boca muy grande, lo que normalmente se suele llamar bocazas o boca chancla, pero que no escuchan, a ver si abrimos un poquito más los oídos, ¿nos parece? Escucha y los Deltonos sonando aquí de nuevo en Iguana Rock. Escuches cuando hablo, cuando pierdo la paciencia, me enfado. No hagas más gestos, no me trates con desprecio. Tú vuélvemelo a hacer y te daré con esto. Bueno, ¿y qué ocurre cuando cogemos el DeLorean y nos trasladamos a los maravillosos años 80, en concreto el año 1986? Yo todavía recuerdo cuando me traía el vinilo bajo el brazo desde tierras americanas, un proyecto que se llamaba Marte. ¿Marte? Pero porque las iniciales M-A-R-S de Mars coincidían con los intérpretes, con los fantásticos músicos que formaban este proyecto en el año 86. Mars, 1986, el proyecto se llamaba Driver, fantástica portada. Y aquí estaban, por si quieres saber quién estaba al volante de esta fantástica nave musical, Tommy Aldridge, Rudy Sarzo, Bob Rock y el gran Tony McAlpine. ¿Te lo puedes imaginar? Pues vamos a escuchar los más de 6 minutos que dura este maravilloso tema, con esos arpegios, con esas teclas, con esas introducciones. Qué bonito es cuando se adorna la música, cuando comienza, hasta llegar al clímax, al maximum. Pues aquí lo hacen de maravilla estos músicos en este tema que se llama Nostradamus, sonando aquí en Tu Iguana Rock. Thank you. Asalto Mata Radio. Con una selección de programas de todo el panorama estatal y latinoamericano, 100% Radio Rock los 365 días del año. Asalto Mata Radio, la radio rock y metal en tu idioma. El idioma del Quijote y el Capitán Trueno. Todos los estilos, todos los acentos, entrevistas con las bandas más importantes y apoyo total a las formaciones locales y de nuevo cuño, todas las novedades, los conciertos, las bandas, las noticias, las crónicas, las críticas en un nuevo espacio en la red que aglutine a todas las audiencias del rock y el metal y a todas las edades y géneros. Asalto Mata Radio, la radio rock y metal sin exclusiones, sin dejar a nadie ni al margen ni indiferente. 100% Radio Rock 24 horas. Y ahora sí, todo lo bueno termina. Nadie somos eternos, ni lo seremos nunca. Y por si a veces no te acuerdas o no te habías pispado, lo único cierto es que desde que nacemos, todos algún día, más pronto o más tarde, moriremos. Pero mientras tanto, nos conformamos con hacer radio cada domingo y despedirnos con esta sintonía que dice que algún día nos encontraremos de nuevo. Eso esperamos. Encontrarnos con vosotros semana tras semana, si aquí lo deseas, en Onda Vallecana VK, todos los domingos a partir de las 20 horas. Esperemos que os haya molado esta historia, que hacemos con mucho cariño esta vez, comenzando la semana número 4 desde 2022. Mucho patito tiene este año, mucho número 2. Y sobre todo felicitar a los tigres y tigresas, aquellos que se rigen por el horóscopo chino. Este es su año del tigre, así que Albita, tú sabes quién eres. Y por ti va este año del tigre. Naciste en el 2010. Y estamos comenzando 2022, lo cual supone que es tu año. Mucha suerte, cariño. Y a todos los tigres y tigresas, por cierto. Por supuesto. Y a ti también, el de la cabeza grande.